Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles 23 de julio se inaugurará el ciclo de cine cubano a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se proyectará la película Conducta de Ernesto Darana Serrano. La muestra se presentará en conmemoración al Día de la Rebeldía Nacional de la Isla Caribeña, que se celebra el 26 de julio. El evento se extenderá hasta el 30 de julio. Este miércoles 23 de julio a las 19:00 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el grupo de danza ecuatoriana Guasipungo presentará un festival de danza folclórica acompañado de música y poesía. Este se realizará en conmemoración del 36º año de vida de este grupo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.